Tenemos en nuestros estudios a la doctora Norma Patitucci, del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo estás, Norma? Bien, gracias. En esta oportunidad, Norma nos viene a contar que el Defensor investiga la suspensión de la prestación médica por parte del PAMI en Jujuy. La primera pregunta que te queríamos hacer, Norma, es cómo se inicia la actuación acá en el Defensor del Pueblo. Bueno, la actuación se inicia a partir del relevamiento de notas periodísticas y de información que se obtiene mismo en Jujuy de algunas personas que se comunican telefónicamente, y entonces el doctor Akin decide que nosotros lo ponemos en su consideración y decide iniciar la investigación, porque realmente es un tema importante y de gravedad, digamos, para toda la población beneficiaria del PAMI que reside en la provincia de Jujuy. Entonces, a partir de esto, se inicia la actuación y se hizo un pedido de informes a PAMI a nivel central para ver cuál era el estado de situación. ¿Cuál es la problemática que se plantea? ¿Por qué? En realidad, el problema está planteado, el conflicto surge de los prestadores del PAMI. Todas las clínicas, los médicos, las asociaciones, las cámaras que agrupan a todos los prestadores del PAMI, dicen que no están de acuerdo con el modelo prestacional del PAMI. Quiero decir, el modelo prestacional no en relación a los afiliados de cómo se les brindan las prestaciones, que esto es otro tema, sino que no están de acuerdo en cómo está establecida la relación contractual. Perfecto. Hace 2 años hubo también otra situación similar, también por un cambio de convenio de alguna manera, y el tema acá no es la relación contractual entre los prestadores y el PAMI. Acá la problemática donde está puesto el eje es qué pasa con los afiliados, que estos grupos, ambos de poder, hacen una contienda sin importarle, porque no les importa, porque si no, no lo harían o encontrarían otros medios para resolver estas cuestiones, la salud de la población, que en general la mayoría son personas adultas, es una población vulnerable, más allá de que el cuidado a la salud no se le niega a nadie. Es un derecho. Es un derecho humano, un derecho reconocido internacionalmente, pero acá, como hay conflictos de carácter económico, entonces se corta el hilo por lo más fino. Entiendo. Y entonces se suspende. Entonces a mí me parece que esta investigación que estamos haciendo y que se hace con los aspectos formales que marca la ley tiene un trasfondo de otra índole, que me parece que desde aquí yo hago un llamado a la reflexión a todos aquellos, porque la pregunta es, ¿por qué estos prestadores que siguen prestando, siguen atados al PAMI? Ajá. ¿Algún beneficio deben tener? Entonces, nadie dice, yo a partir de ahora, mire, señor PAMI, voy a dejar, no quiero tener la relación contractual. ¿Entienden lo que quiero decir? Se entiende perfecto, doctora. Entonces, no digo que todos corten, porque si todos cortan, no hay prestadores en Jujuy. No estoy planteando eso. Pero estoy planteando aquí que son cuestiones de índoles económicas, digamos, de grupos que no son desvalidos. ¿Me explico? Sí, sí, sí, sí. Entonces nosotros, esta defensoría, ¿para qué está? Para defender los derechos de los ciudadanos. Entonces, a partir de esto, sacamos un pedido de informes a fin de preguntar cuáles eran las medidas que el PAMI va a arbitrar para poder resolver la cuestión. Ahora, para resolver por la cuestión, el PAMI podrá arbitrar medidas, pero del otro lado tiene que haber un sentido de sensibilidad, de humanidad. Seguro. También, yo no digo que trabajen gratis, lo que digo es hacer algo que sea articulado, que sea razonable, para no perjudicar a quien no tenemos que perjudicar. Exactamente. Bueno, doctora, la verdad que como siempre le digo y no me canso, muy claro todo lo que usted cuenta. Bueno, muchas gracias. Estoy a disposición y a toda la población que nos escucha. Sí. Estamos dispuestos, tanto el área de salud como todas las áreas, a recibir sus sugerencias, quejas, reclamos, y dentro de la competencia que tiene el defensor, que es un ámbito administrativo, vamos a tratar de colaborar para que se solucionen. Exacto. Tengan ustedes buen día y muchísimas gracias por la invitación. Por favor, hasta luego.